en memoria de Germán Araujo, un gran luchador por nuestros derechos. Traemos hoy a esta emisora la esencia de la voz del pueblo. Y aquí comienza 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Luis y Walter, estamos esperando que llegue el muchacho, que llegue un poquito más tarde. Está descansando. Bueno, muy bien, compañeros, estamos de vuelta en un nuevo programa de ¿Qué tal, amigos? Acá con Federico, con Walter Hugo en los controles, quienes habla Luis Pérez, y un poquito más tarde vendrá Gustavo. Hoy vamos a tener, ¿quiénes nos visitarán hoy, Federico? Hoy nos visita Gonzalo Bella. Sí, señor. Gonzalo Bella, ya vamos a tener la presencia de la Asamblea de Callejón, que venían todos los domingos. El programa de hoy es dedicado a José Martí, apóstol de la patria cubana, periodista, poeta, revolucionario. José Martí nació un 28 de enero de 1853. En 1862, con solo 13 años, conoció la esclavitud cara a cara, cuando vio cómo golpeaban y mutilaban a unos esclavos, y se dice que juró en ese momento pelear contra la esclavitud y el imperio español. En 1869, con tan solo 17 años, cae preso y es condenado a trabajos forzados durante 12 horas diarias. En 1871 lo exilian, lo mandan a España, porque no, era tremendo. Un gran revolucionario. En 1878 vuelve a Cuba. Un año después es arrestado, en 1879, y exiliado nuevamente. En 1881 viaja a Caracas. En 1879 conoce los Estados Unidos, y es cuando él escribe que estuvo en las entrañas de la fiera, ¿no? Ve con una tremenda claridad que no solo tenía que luchar contra el imperio español, sino que tenía que luchar contra el imperio americano, que era el que se iba a comer el resto de América. Qué visión que tenía, ¿no? En 1881 viaja a Caracas y jura ante la tumba de Bolívar que entrará en Cuba y la liberará, y que luego luchará por el resto de América. En 1895 desembarca en Cuba y muere en el mismo año, un 19 de mayo, con solo 42 años. Dejó cientos de obras escritas, todas de profundo amor y profundo sentido revolucionario, que hasta el día de hoy, digo, son vigentes estas obras. Un saludo a todo el pueblo cubano y conmemoración a José Martí. Una breve, antes de pasar a las noticias, al después de noticias, llevamos al día de ayer 2.528 entradas por internet. Nos han visitado varios amigos de América, lo que nos pone orgulloso, y bueno, y ya están todos los programas para escuchar, porque el amigo Federico ahí se mandó un trabajo de primera. José Martí, que es el nombre del Hospital de Ojo de San Juan. Exactamente. Hospital de Ojo que fundaran los cubanos. Gracias a los cubanos. Bueno, pasamos al spot de noticias, Walter Hugo. Usted que es un... Es el campeón. Y pásame el mate. Todo el resumen semanal de noticias. Bueno, primero pasamos las vías de comunicación. 095-00-4710. Otra, 095-235869. Por teléfono, para el teléfono de la Corsaria, 232-05-004. Y la página web, www.quetalamigos.tk. Bueno, las noticias. Viaje presidencial. En el Perú lo llevaron de la mano y en Venezuela se disfrazó de socialista. Sí, lamentable. Hay unas fotos en el diario La Juventud de Alan García, el asesino fascista Alan García, porque acá no se habla de que Alan García en su anterior gobierno masacró en las cárceles peruanas un montón de presos, los mandó a reprimir y que los directamente los liquidaron, y que hace muy poco masacraron poblaciones en la selva amazónica que protestaban por otra construcción de mineras precisamente y de algunos embalses que querían hacer. Este hombre los mandó a masacrar. Es el hombre que va de la mano con Mujica, pero donde Mujica lo dieron, condecoraron con unas órdenes y todo esto. Pero lo que dijo Mujica en Perú es totalmente aberrante para la cultura de nuestro país. No habló nunca de la cultura peruana, no se refirió en ningún momento a la milenaria cultura peruana. No sé si este hombre sabrá que allí estuvieron no solo los incas, sino varias civilizaciones anteriores que nutrieron de cultura, de arte a nuestra América, y se refirió al Perú en un tono de mujeres dóciles que trabajan para ricos en el Uruguay, de que no quería marineros de tercera, y se olvida de que la flota más grande de pesca de América Latina la tiene el Perú, y que la flota rusa por año está parada enfrente a las costas peruanas cargando y descargando donde tienen factorías. Y cuando acá no tenemos, apenas tenemos algún barquito y nos llevan toda la pesca. Y se olvida también este señor Mujica de todas las luchas del pueblo peruano, pero además pide que vengan empresarios peruanos. Él quiere empresarios por todos lados, él quiere seguir vendiendo y entregando el país a toda costa. Totalmente descalificable lo de este presidente, pero más descalificable lo de los cancilleres, lo de los embajadores, que hicieron cualquier cosa, un destrato tremendo. Y en Venezuela, hay que leer bien esta visita de Mujica a Venezuela, donde Chávez ensalza a Sendik, padre, y lo saluda a Sendik, hijo. Seguramente no sabe que este hombre en su vida fue capaz de trabajar 8 horas y que vivió a costilla el 26 de marzo, y cuando lo mandaron a trabajar renunció y se fue y se quedó con un carguito en ANCAP, ¿no? Pero hay que leer también entre líneas que fueron a pedir un arreglo ahí de plata con la deuda que había con Venezuela, y no se la condenaron la deuda, hay que pagar. Si bien se las tira todo, Chávez ya se ve que abrió el ojo y bueno, no fue tan tonto, y se disfrazó de socialista en Venezuela y no hace ni la cuarta parte de lo que debería estar haciendo. Pero por ahí vamos a dejar esta visita, que lamentablemente nos deja cada vez más mal parado ante el mundo, ¿no? Compañeros, sigamos. Cámara de la Construcción traerá a uruguayos aún estén sin trabajo en España. Sí. Buenísima esta noticia, compañero. Pobre gente que está en España. Las soluciones, como falta, según ellos, falta mano de obra. Yo conozco compañeros, y yo trabajo en la construcción, y conozco compañeros que aún no consiguen trabajo y son oficiales de albañiles. Sé que los peones ahora hay que ir a anotarse al Ministerio de Trabajo, para donde van a hacer sorteo, y a toda hora entras por sorteo. Lo que no están diciendo, que ahí van a estar las listas negras, que todo aquel que salte o algo contra una empresa o algo, o salte contra el sindicato, no va a entrar nunca a trabajar, ninguna obra. Es lo que quieren hacer, sin duda encubierta. Y la Cámara de Construcción no encuentra nada mejor que decir, bueno, vamos a traer a los uruguayos que están en España desempleados. Hay que preguntarle al uruguayo que está allá si quiere venir, para empezar. ¿no? Porque capaz que el tipo quiere estar allá desempleado cobrando el seguro y quedarse allá. O capaz que el tipo no quiere venir más al Uruguay porque el Uruguay, estos gobiernos lo se tuvieron que ir por la miseria que están pasando acá, ¿no? Entonces hay que ver, primero este hombre debería preguntarse si la gente quiere venir, y en qué condiciones van a venir, porque quizás allá con desempleo y todo esto es mejor que acá, ¿no? Eso habría que preguntarle a la gente que está allá. Escuelas, ¿vio usted algún arreglo de las mismas? Sí, estamos a un mes de comienzo de la escuela, más o menos, ¿no, Federico? Sí. Y ya se sabe, mire que lo venimos diciendo el año pasado, ya se sabe que la escuela Brasil de Pocito no va a abrir. Porque no llegan a tiempo con la reforma, claro, que no se interesaron en reformarla tampoco. Y las escuelas del Cerro tampoco, así que los chiquilines deberán seguir yendo a la sede de Rampla y a la sede del Club de Pesca de Cerro para tener clases. Aparentemente la escuela Pocito habría una institución allí que lo pondrían por allí, una casa, pero no es lo mismo. Vos cuando sos niño, tus recuerdos más grandes pasan en la escuela, y no podés pasar yendo un día a un lado, un día al otro. Una vergüenza nacional que se gaste tantos millones de dólares en suntuosidad, en pavadas, y no se arreglen las escuelas. Pero ¿sabe cuántas escuelas habría que arreglar? 500 escuelas. Por lo menos habría que arreglar 500 escuelas para decir, bueno, de acá empezamos a arreglar todos los años mantenimiento. Pero estamos hablando de 500 escuelas y no se ha arreglado nada. O sea, están construyendo 3 o 4 escuelas en todo el país, nada más. Lo que pasa es que lo que rinde es inaugurar, no reparar. Muy bien, Federico me sacó. Y bueno, y los maestros que aceptaron todo el convenio estarán recontentos que van a recibir un 5% de aumento. Nosotros le decíamos el año pasado, acuérdense que va a volver el viejo dicho, más pobre que maestro escuela. Ustedes lo aceptaron, compañeros, y no lucharon. Los que lucharon fueron muy pocos. Para obtener algo más que esto. Soluciones habitacionales, no son viviendas. Bueno, otra perlita más del gobierno. Estamos hablando de que van a haber unas 40, ellos hablan de 45.000 soluciones habitacionales que quedan hacer en el año. Pero en este año van a ser 4.000 soluciones habitacionales. O sea que van a tener que meter fierro en pila los otros años para llegar a las 45.000. ¿Pero qué son soluciones habitacionales? No son construcción de vivienda. Vecino, usted vive en un asentamiento, bueno, vaya a anotar en el ministerio en la intendencia, por ejemplo, cuando salgan esos planes, le van a dar 100 bloques para que haga el banito más grande o haga otra piecita, o le van a dar 10 chapas, o le van a dar unos palos para que refuerce el techo, o le van a dar el cable para que ponga la luz. No le van a dar mucho más, le van a dar algo de todo eso, no todo junto tampoco, ¿no? No se piense que lo van a dar todo junto. Hablan de 12.000, 20.000 pesos. 30.000 pesos a lo sumo, y usted va a arreglar algo en su casa. Esa es una solución habitacional. O sea, acá no se está hablando, se está hablando de un máximo 4.000 construcciones, en donde entran todas esas casas prefabricadas, en donde entran todos los reciclajes, como que empezó en el barrio Góez, de 100 casas que quieren llegar a 200, que no son construcción de viviendas, son soluciones habitacionales. Ahora nosotros decimos, hay 50.000 viviendas vacías en Montevideo, 50.000 viviendas vacías en Montevideo. Si imitara un poquito a Chávez, este hombre iría, tomaría las viviendas, se las daría a la gente, no se las regalaría, se las daría para que la gente viva allí, y bueno, y solucionaría el problema en pocos meses. Pero para eso hay que tener convicciones revolucionarias, cosa que a este gobierno le falta y mucho. La intendencia impide trabajar a los artesanos. Claro, esto también. La intendenta no libera, junto con la gente de turismo, creo que fue. Colocaron, y hay que pasar por la Plaza Libertad, lo invito, vecino, a que se anda por ahí, pase, va a ver que hay 3-4 motos de policía en las esquinas, por supuesto cargándose a las muchachas que trabajan los carritos de chorizo, porque para eso están, la policía. Hay 2 o 3 inspectores o algún camión parado así cerca. Para no dejar que paren los artesanos que estaban en la plaza. Y hay que decir que estos artesanos construyen su propia artesanía. O sea, no son pequeños empresarios que compran artesanías a otro, como algún local que está cerca allí, que son aparentemente los que también pidieron para que saquen a esta gente. Y bueno, y viven de lo que venden. Podrán vender un día 100 pesos, podrán un día 1.000, no sé cuánto venden. Son esta gente, estos compañeros son este, gente con su estilo, bien de artesano, medio hippillo, hay gente de toda la edad, hay gente muy mayor, allí hay gente joven, este, hay algunos extranjeros allí también. Bueno, fueron sacados, desalojados y no pueden vender. Y están esperando, porque esta gente está trabajando. Salvo que esta gente de la intendencia quiera que este, se dediquen a vender droga o se dediquen a mendigar, no sé. Estos son los trabajos que por ahí este, la intendencia promueve, ¿no? La Paloma, vecinos se mueven contra Puerto Maderero. Sí, acá tenemos una información bastante fresquita de que una junta de vecinos, también con el alcalde de La Paloma, este, se están moviendo ya, desde ya, para trancar el puerto maderero. Hay que ver que este puerto no solo va a afectar a La Paloma, este, porque no viene todo solo este puerto maderero, viene el puerto maderero y viene el puerto de para la minera, para la Tirí. Entonces toda la costa va a quedar este, tremendamente contaminada. Y acá, yo perdí los números acá, pero creo que eran 40.000 este, no, 40 millones de dólares, creo, una cosa así, entraba por turismo en el este, ¿no? En la zona de Rocha. Y esto hay que ver que este dinero es repartido desde el heladero, que vende helado, este, al tipo que alquila la casita, al camping. O sea, es bastante repartido, si bien al capitalista que van a ganar más, este, también el trabajador este, liga algún dinero. Sin embargo, con la construcción de los puertos, este, y si se va, si se termina la temporada, digamos, de turismo, quienes van a ganar son directamente los capitalistas. Ya no va a haber reparto hacia abajo. O sea que es otra cosa la que hay que ver. Es como Bonia y Enzi y todo eso, que también este, se habla de que vienen grandes emprendimientos y que van a ganar mucha plata. No, los que ganan la guita son este, los grandes. Después, durante un año, ganarán ahí el almacenero que vende como loco un año en la construcción y después se funde y ya está. Hay cueros. O entran todos o no hay arreglo. Sí. Por fin vemos algún gremio que se pone los pantalones. Este, no como algún otro gremio, este, como el CASMU, vamos a decirlo así con todas las palabras, que echaron 4 trabajadores y dijeron que era lo único que podían hacer era este, nada. Este, traicionando totalmente este, a la clase obrera, ¿no? Salvando ellos su pellejo y traicionando a 4 trabajadores. Acá los trabajadores de Paicuero, que hace mucho tiempo vienen en conflicto y vienen denunciando todas las irregularidades de la empresa y todos los beneficios. Hay que ver que uno de los abogados de Paicuero es este, el doctor Sanguinetti, ¿no? Y todo su estudio. Este, gente que debía montones de plata al Estado también. Este, BPS, EGI, yo qué sé. Bueno, y siempre se le perdona, ¿no? Banco República, bueno. Este, quisieron, lo primero que lo llamamos para dialogar era que este, dialogar a ver cómo iban a arreglar los despidos de los 30 trabajadores. Y el sindicato dijo que no, y ni siquiera se sientan a hablar. Este, acá lo primero que hay que hablar es del reintegro de los 30 trabajadores. Y después se habla de todo lo otro. Este, como sea, tienen que entrar los 30 trabajadores, es el principio de estos obreros. Y bueno, los saludamos de allá, le damos todo nuestro apoyo, porque al fin este, gente que se pone los pantalones, ¿no? Ex militares y en actividad vociferan, amenazan y no pasa nada. Che, una vergüenza, este, no sé, Walter Hugo, usted qué le parece esto, estos comunicados de a ti, Federico, que han sacado este, los militares. Hay gente que está llamando una caceroleada y todo esto, pero digo, esto no se arregla así. Esta gente hace esto porque el gobierno se lo permite. Porque hay una ley este, de impunidad, este, a la cual el Frente Amplio tuvo los votos para, y tiene los votos para derogar, y no la deroga, y lo único que hacen son anular. Sí, anular, tiene razón, compañero, este, anular, si no derogar. Tiene los votos y no lo hace, y lo único que hacen son este fuego artificio, ¿no? Allá hablan este los comunistas, allá hablan, ¿no? Este, habla este hombre que salió diputado, del PVP, habla, todo el mundo habla, pero los tipos siguen este, impunes, siguen en cárceles VIP y dicen lo que quieren todavía. Entonces, este, y el presidente de la República dice que hay un este poder judicial y que el poder judicial es que debe actuar. Y el poder judicial a su vez dice que está supeditado este, algunas cosas a la ley de caducidad, etcétera, etcétera. Y es una novela de nunca acabar. Y acá lo único que puede cambiar esto es que un gobierno popular este, algún día este, haga justicia realmente con los compañeros caídos, torturados, desaparecidos, echados, este, exilados y todo eso. y en un gobierno de traidores como el actual, ¿no? Sí, el tema es que para respaldar toda esta explotación precisan a los militares para romper las huelgas, para matar a la gente que protesta y que quiere un cambio. Exactamente. Ahí lo tiene cuando con el conflicto de Adeón, ¿no? Claro. ¿Cómo le vamos a meter más milicos presos si tenemos que sacarlo a la calle cuando los obreros se levantan? Pero mire que ahora con las internacionales va a haber unos cuantos ejemplos de... Pero sigamos con esto. Tenfield recibe ayuda de su amigo el gobierno. Acá llegamos a lo que le anunciaba ayer Walter Hugo en su programa que salió notable, abriendo la cancha. ¿Sabe cuánto dinero recibió Tenfield para el básquetbol? ¿Vio que Ansel, todos los fines de semana le traigo algún dinerillo que Ansel gasta por ahí, ¿no? Bueno, le voy a pasar una cifra. Espere que la estoy acá para no perderme. ¿Tantas comas tiene? Sí. 1.692.952 pesos. Para que funcione el básquetbol en Uruguay por 40 partidos, creo que son de básquetbol, en propaganda, Ansel. Le vuelvo a retirar la cifra. 1.692.952 pesos. Si Ansel no paga el básquetbol cierra. No sé si capaz que funciona igual, digo, pero esta plata no se podrían hacer arreglar las 500 escuelas que lo tenemos que arreglar en vez de promocionar el básquetbol. Es un disparate. Lo otro día le daba la cifra de que publicaban en el diario El Mundo, le daba otra cifra del aeropuerto de Carrasco, que le daban a Arnequian. Todos los días Ansel aparece plata de Ansel tirada a la calle en propaganda. Yo digo, si Ansel es de todos los uruguayos, ¿cuándo nos van a preguntar si nosotros queremos que la gasten en eso o que la gasten en algo mejor, ¿no? En hospitales, no sé, en algo productivo. 80.603 dólares. ¿Qué te parece? Buquebus no se queda atrás, también es bien tratada. Claro, acá tenemos al amigo, te sabe quién es Buquebus, ¿no? No, la verdad que no. No sabe quién es, Buquebú es un amigo que trajo mucha gente a votar, a favor del Frente Amplio, amigo de esta gente del poder, digamos. Y bueno, y para que pongan cartelito, Ansel, en la terminal, unos pocos cartelitos nomás, ¿no? Tenemos que darle, espere que estoy acá haciendo las cuentas otra vez. 494.976 miles de pesos. O sea que Buquebus, que no solo le cobra el pasaje, que no solo tiene algún beneficio de también que no paga algún impuestito, también le han sacado, y que todo, casi todo lo que tiene lo debe, recibe algún beneficio también de Antel. Estas son algunas de las noticias nacionales. Si algún vecino tiene alguna otra noticia más importante también que nos quiera tirar, que nos tire, que estamos a las órdenes. Pasamos de vuelta las vías de comunicación. ¿Cómo no? El mail, quetalamigos.radio@gmail.com. Se puede escuchar por internet a través de Radio Corsaria FM.listen2myradio.com. El teléfono 095-004710, 095-235869, 232-05004. Y la página web www.quetalamigos.tk. Otra cortita antes de ir a las noticias. Ya le vamos a pasar que... A ver dónde tengo anotado todas estas noticias de Corsaria. Bueno, el 5 de febrero, el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado, Corsaria, como no podía ser de otra manera, estará transmitiendo el Teatro Verano, dando un gran avance para Corsaria, para los amigos de Corsaria que puedan escuchar el carnaval. Y bueno, y poder ver cuánto critican la murga y cuánto no. Bueno, habrán transmisión en directo, reportaje, entrevista, análisis. Vamos a ver si conseguimos algún crítico de murga, que yo no sé nada de murga, pero alguno que sepa algo y capaz que lo nos puede dar una mano, ¿no? Algún vecino que quiera, que sepa algo y que quiera interesar. Ah, ¿sí? El director musical y guionista de Sambo Kenia que tuvo ayer. Bueno, no, ya tenemos palabras mayores, entonces, no. Estamos copados, entonces. En el pedido del año pasado de... ¿Mirá? Así que ese compañero va a estar ahí con Corsaria. Notable. Bueno, comienza el baby fútbol también en el Club Libertad Colón. Abuelo, abuela que nos estás escuchando, papá, mamá, tío, primo, sobrino, que querés que ese pibe haga un deporte de equipo, y bueno, tráelo a Libertad Colón. No sé los días, acá tengo anotado que del año 98 al 2006 comienza el baby fútbol, pero venite por el Libertad Colón, que acá está, van a... Los lunes 19 a 20 horas, ahí está. El nuevo equipo rojiverde, para comienza el baby fútbol. Y vecino, también si sabés de algún terreno para armar la canchita, alguno de esos terrenos que son basurales, que lo podamos hacer una canchita, que podamos hacer algo productivo para los niños y sacarlo de la calle. También de lunes a viernes, 19 a 21 horas, karate con el profesor... Lunes y viernes, de 19 a 21 horas. Karate con Alejandro Piris, y de lunes y viernes, o de lunes a viernes, el básquetbol, esto me lo dieron recién anotado, de 16:30 a 18:30, básquetbol con Rogelio de León. Así que Libertad Colón con todo el 2011, y algunas otras noticias que más adelante sabrá. Vamos a una pequeña tanda. Noticias Internacionales. Tendido de fibra óptica. Estamos preparados. Sí, señor. Ya comenzó el tendido de fibra óptica para Cuba. A un costo tremendo. El tendido de fibra óptica es el cable para que tenga internet Cuba. Esto para que sepan los vecinos que dicen que Cuba no quiere tener internet. El cable que ya está conectado con México, Miami, todas esas cosas, pasa a poquitos kilómetros de la costa cubana. Pero este aquí, que no lo dejan usarlo, por el bloqueo. Entonces Venezuela hace este tendido, un convenio ahí con Cuba. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cuba no es que no quiera tener internet. No la dejan. Ahora va a tener, y va a tener a todo trapo. Ya hay más o menos unos 1,5 millones de personas que tienen este acceso a internet, que ellos calculan, porque como son es un internet compartido, porque se trabaja, por ejemplo, hay 8 médicos que tienen esa una sala donde tiene internet, ellos trabajan allí, otros tantos maestros, llega más gente a internet, ¿no? Pero también hay que decir que los cubanos, bueno, se preparan con todo para recibir internet y para poder difundir todo todos los avances cubanos. Este es el gran temor que me parece que tiene. Porque por algo cerraron Cuba Debate en Facebook. Vos buscás para entrar a Cuba y no podés entrar. Está clausurado, lo censuraron. Todas las actividades cubanas que hay a favor de Cuba, por supuesto, ¿no? O de los mismos cubanos que sacan hacia el extranjero son censuradas por toda esta vía de Internet que era tan bueno. Ya hay que decir que Internet es censurado y ahora después lo vamos a decir cuando le llamo las noticias de Egipto. Bienvenido esto, así el mundo puede conocer los avances cubanos y también podemos chatear y hablar y con los hermanos y discutir y profundizar y aprender. Y ellos también aprender un poco también de nosotros, ¿no? Túnez, que se vayan todos. Poder popular y no mentiras. Sí, lo que es África, Medio Oriente y todo eso, espectacular. La revuelta, ¿quién iba a decir que iban a pasar todas estas cosas? Alguno dirá, ¿quién iba a decir? Sí, Lenin. Lenin, en 1920 y poco, hablaba de la revolución de los pueblos de Oriente. Y ponía que todos estos pueblos que se tenían que liberar del colonialismo iban a ser también de los que se iban a levantar por medio de la liberación nacional en camino hacia el socialismo o hacia democracia más profunda o lo que puedan lograr de acuerdo a sus fuerzas. Pero en Túnez las revueltas han sido muy importantes y está bien dividido lo que es los grupos, ¿no? Hay un grupo pequeño burgués que está, digamos, como que se vaya el rey, bueno, ahora ya está, ya cayó este presidente, vamos a poner al primero burgués que aparezca ahí, ¿no? Y el pueblo que está en lo que ellos llaman la caspa, no sé bien si se pronuncia así, y donde ya han sacado algunos comunicados, algunos documentos, y algunos ¿cómo le da la pilla al compañero que acaba recién de entrar? Es impresionante. Y que son partido de la revolución, como le llaman ellos, que tienen un montón de nombres, y bueno, hay grandes avances. Vamos a ver qué fuerza tienen estos pueblos para lograr imponer y bueno, esto un efecto dominó, porque ahora sigamos. Egipto, 29 muertos y más de 1500 heridos. Cae sí. El régimen tirano. Sí, Federico, tú tenés 29, yo tengo aún, lamentablemente, un muerto más aquí. 1500 heridos, centenas de detenidos. Esas son las cifras oficiales. Claro, claro, claro, sí, eso es lo que... Escúcheme, CNN está transmitiendo en directo, la revuelta, que pum, que pan, y no dicen en ningún momento que Estados Unidos durante años apoyó estos regímenes, tanto el de Túnez como el de Egipto, con un solo objetivo, derrotar a los pueblos árabes y imponer el sionismo en Israel, ¿no? Acá que, bueno, para informar a los vecinos, este hombre Mubarak, el presidente, tiene 82 años, él subió cuando, tras la muerte de Nasser, presidente que se decía que eran poco progresista, este hombre fue... Mubarak hace años que está en el poder y querían hacer una selección ahí media ficticia para dejar al hijo. Bueno, el pueblo se avivó, están en la calle. Ayer se hablaba de más de 500.000 personas bloqueando algunos lugares, corriendo a botellazo al ejército. En algunos lugares el ejército está dudando, la policía también, están ahí medio titubeando. Hay que decir que Egipto y el ejército egipcio es uno de los ejércitos también con tremendo poder de fuego, muy entrenado. Y acá estamos hablando, bueno, hay un bloqueo total de internet por parte de no solo de Egipto sino también de algunos servidores que por supuesto responden al imperio. Y bueno, y allí no sabemos si llegó o no llegó El Baradei. El Baradei es un personaje muy importante, es un científico que se opuso a Bush, que fue el único científico que le dijo a Bush que eran mentiras lo de las armas químicas en Irak, que no se podía invadir Irak porque Irak no tenía. Bueno, este hombre volvía Por supuesto que no estaba en Egipto, ¿no? No lo dejaban entrar a Egipto. Y estaba volviendo, no sabemos si. Y estaba volviendo a apoyar estas manifestaciones. No sabemos si está o no está, y bueno, no hemos podido comprobar esa información. Lo que sí sabemos que hay grandes compañeros acá trabajando información en el último momento, por internet. Pero sabemos que el pueblo está en la calle, y que también, otra cosa, no están en la calle solo para tirar al tirano, sino que no quieren más gobiernos autoritarios y corruptos, y quieren dar un paso un poquito más. Ojalá que estos ejemplos cundan en el mundo. Sigamos. Bolivia, del Estado colonial al Estado plurinacional. Sí, una cortita a Bolivia. Primero que nada, chau a la DEA, le dijeron. Evo Morales le dio un plazo muy cortito a la DEA para que se tomen el buque, saquen todo. Así que van a tener que ir a plantar cocaína a algún otro lugar, ¿no? Un comentario. Sí, sí. Estaba escuchando CNN, estaba entrevistando al canciller boliviano. Sí. Y Patricia Senó, que es muy... Sí, sí, sí. ¿No? Le decía que Francia, Estados Unidos y no sé qué otra cosa, estaban objetando sobre la cosa de masticar coca, ¿no? Sí. Si se van a oponer, porque la ONU ya dijo que eso está mal. Claro. Dice, pero usted cuando Estados Unidos invadió Irak y la ONU estaba en contra, yo no la vi, usted diciendo al canciller norteamericano que estaba mal. Claro, no, no. Estuvo muy bien. ¿Tú me decías el canciller de Bolivia? Sí, el canciller de Bolivia le dijo a la reportera... Es una, creo que es una de las personas que está muy clara en el gobierno boliviano. No a la vez, le dijo de entrada. Sí, sí, sí. O sea que ya esta gente se puede ir yendo. Bueno, y también, como decía el compañero Federico, del país colonial al país plurinacional... reelegido y tomado el gobierno nuevamente Evo Morales, en un país multinacional, levantamos la silla, no la arrastres. Esta gente con pocos años de radio, no como nosotros, tenemos años de radio. 6 años de radio. Estamos en una chanza. Le voy a dar un ejemplo para que usted lo compare con el Uruguay, a Bolivia, que según acá, claro, todos los uruguayos iremos, esos indios bolivianos, porque acá nos creemos. Mucha gente se cree que está por encima de todo. Antes que gobernara Morales, Evo Morales, ese indio aymara, del 2001 al 2005 se hicieron 8.000 viviendas en Bolivia a un costo de 40 millones de dólares. ¿Está? Vaya sacando cuenta con Uruguay actual. Y durante el gobierno de Evo Morales, del 2006 al 2010, se hicieron 26.000 viviendas, no soluciones habitacionales. Se fabricaron, se construyeron 26.000 viviendas a un costo de 105 millones de dólares. Vea las diferencias, y bueno, a ver si a alguien se le pega algo. Venezuela sigue ejemplarizando. Condonan deudas a campesinos. Sí, esto de Venezuela, esto estaba pasando el mismo día. No sé si ustedes lo vieron, compañeros, y si usted lo vio, vecina, seguramente hubo un solo canal, me avisaron, que había pasado esto, cuando Chávez le dice a un banquero, que le ponga precio al banco, allí todos los canales cortan, CNN, todo, solo un canal uruguayo lo pudo pasar, que el banquero le dice que no, que no está en venta al banco, y que Chávez le dice que prácticamente se lo va a apropiar. ¿Por qué se da esta cuestión? Como usted sabrá, vecino y vecina, hubieron grandes inundaciones en deslave de tierra en Venezuela, y muchos campesinos perdieron toda su producción y no pueden pagar las deudas. Habían asumido deudas, no las pueden pagar, tanto con los bancos del Estado como con los bancos privados. Y el gobierno venezolano le perdona la deuda tanto con los bancos privados como con los bancos del Estado. Por supuesto, los bancos privados están malísimos. Quieren cobrar, fíjese que usted acá se atrasa una cuota y le vienen a cobrar. Fíjese lo que es bueno. Esto estaba pasando el mismo día que Mujica estaba llegando a Venezuela. Por supuesto que los canales pasaron nada de esto, ¿no? Sigamos. Palestina, la solución gringa es enviarlos a Latinoamérica. Sí, Condoleezza Rice, ¿se acuerda usted de Condoleezza Rice? La morochita bien vestida, amiga de Tabaré Vázquez, que se van, que hay una foto dándose un gran beso, muy un besito muy ahí, ¿no? Muy amigos. Muy amiga de Tabaré Vázquez, por supuesto. Amigo. Condoleezza Rice, esta morochita. Hay 1.600.000 refugiados palestinos. Bueno, la solución que le encuentra esta señora es mandarlos para América Latina. En ningún momento, no, porque en ningún momento esta señora ha hablado de la traición de Mahmoud Abbas, que mandó a matar a, y que dio las rutas de donde estaban la gente, los palestinos, los guerrilleros. Bueno, una traición que está saliendo al aire en todos lados. Y bueno, la solución parece para Condoleezza Rice como para Clinton, es que esta gente se vaya lo más lejos posible de Palestina. No, señora, la solución es que los judíos invasores de Palestina se vayan y que Palestina quede en manos de sus verdaderos dueños, que son los palestinos. Sigamos, compañeros. Líbano, Hezbollah. Se mueren de miedo los Estados Unidos y los sionistas. Sí, de esto se habla poco y habría que hablar más. Yo no soy analista internacional, pero algo leemos de política internacional. Ojalá supiéramos mucho más. Pero acá se va a definir parte de la estrategia militar por muchos años en el Líbano. Hasta el día de hoy, el Líbano siempre se gobernaba con tres, tipo un triunvirato. Uno tenía que ser cristiano, el otro tenía que ser prosirio, el otro tenía que ser pro-musulmán y todo así. Bueno, en este momento que gobierna Hezbollah, porque tiene presidente, tiene ministro, tiene diputados, senadores, tiene todo Hezbollah. Por algo el pueblo lo votó. Porque no han traicionado, porque han defendido no solo en los hechos, sino con las armas, lo que han dicho. Han puesto la carne en el asador. Y bueno, ahora, ¿qué pasa? Líbano siempre estuvo respaldando a Israel, parte del gobierno, respaldando a Israel y respaldando a Estados Unidos. Ahora Hezbollah es un acérrimo enemigo, y bueno, ya empieza a retirarse todo este apoyo, ¿no? Y bueno, así se va a definir, y hay que recordar que la última invasión de Israel al Líbano tuvieron que irse con la cola entre las patas porque fueron derrotados, ¿no? Los israelíes, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá, hay que estar atento, porque acá, como nosotros decimos, se define parte de la estrategia militar de esa zona de Oriente, ¿no? Puerto Rico, segunda ocupación de la universidad. Represión y brutalidad policíaca. Sí, tremendo lo que está pasando en Puerto Rico, no se habla mucho. Muchos conocemos a Puerto Rico por algún boxeador o por algún basquetbolista. Nos pensamos como un país que no pasa nada. Hay una tremenda represión. Casi parecido a lo que ha pasado en Europa. A las universidades le aumentaron un montón de plata. Son privadas las universidades. Lo que quería hacer Astori acá, lo que sigue queriendo hacer Astori y lo que quiere hacer Rodriguito Arocena, ¿no? Privatizar las universidades y la que es pública que paguen una cuota. Y bueno, en Europa se ha armado ya grandes líos con esto. Y en Puerto Rico la segunda huelga han ocupado las universidades y hay una brutal represión. Incluso hay gente que estuvo desaparecida algunas horas, pero está ya por lo menos han aparecido esta gente. Están detenidos. Hay que seguir de cerca y hay que apoyar también porque son luchas estudiantiles, son luchas que tienen esta gente tiene derecho a luchar por eso y tiene derecho a luchar por la educación, ¿no? Honduras, levantan programa revolucionario de resistencia a revolución. Sí, como tú lo dices, Federico, se están planteando pasar de la resistencia a la revolución y esto nos deja muy contentos. El pueblo hondureño viene haciendo una tremenda evolución. Hay que decir que en Honduras hay una dictadura sangrienta que tiró mientras acá estábamos votando ya por el Pepe Mujica o por la calle, estaban tirando al presidente en Honduras, a Zelaya. Hay un montón de desaparecidos, hay un montón de asesinatos, hay un montón de represión. Y allí ya había formado un frente de la resistencia, el cual ahora ya tiene su propio programa político y su propio programa revolucionario. Lo que nos está diciendo que esta gente va a pasar de la resistencia o del repliegue a la ofensiva, ¿no? Esto nos pone contentos. Vamos a tener grandes noticias de Honduras, y esto también hay que estar denunciándolo constantemente, porque hay gobiernos de América Latina, como el gobierno brasilero, que quieren dialogar con Lobo, por ejemplo. Quieren reconocer el gobierno dictatorial y genocida de Honduras, ¿no? Yemen también está lleno a la calle. Sí, este es el efecto dominó del cual hablábamos. Desde Túnez, Egipto, lo que está pasando en el Líbano. También en Yemen la gente ha salido a protestar. En Albania ha salido a protestar la gente también. Los musulmanes albaneses allí. Compañero, me muestra acá, no veo yo de acá. No, dígame nomás, compañero, léalo. El programa de la Organización Popular de la Formación Política e Ideológica de Honduras. Ahí está. Decíamos, en Medio Oriente, en Yemen, bueno, Albania, la gente, los musulmanes allí han salido a la calle también, y todos con la misma consigna, o similares, ¿no? No queremos que se vayan los gobiernos, queremos que se vaya el sistema. Y eso es profundo, porque digo, hasta ahora no tiene mucho que ver, como leíamos jóvenes tunecinos, que no hablan de... ellos no nos comparen con los europeos que quieren tirar un presidente, o que están reclamando 3 pesos de aumento. Nosotros queremos cambiar el sistema. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Y nos quedó una última que no se la anoté, compañero. Está anotada acá. ¿La comunidad QUOM en Argentina sigue reclamando sus derechos? ¿Qué tal, Federico? ¿Están todos? Sí, hay que seguir denunciando esto. Nosotros lo habíamos denunciado hace poco. La comunidad QUOM son pueblos originarios del norte argentino. Gente que está siendo fumigada por los grandes ojeros. Tienen cantidad de gente con enfermedades, de cáncer, todo esto que ya está llegando acá al Uruguay, gracias al señor revolucionario, ex guerrillero Mujica. Estas comunidades QUOM están hace tiempo reclamando sus derechos, sus tierras, que sean respetados. El gobierno argentino no lo reconoce, allí dialoga un poco, pero no lo reconoce. Acá hay que decir que si reconoce, esta gente tiene que empezar a reconocer un montón de pueblos originarios que están reclamando su tierra desde hace tiempo, y que van a empezar a ser afectados todos esos grandes invasores que tiene Argentina en todo su territorio, como Benetton, como Tinelli, como tantos otros que tienen miles y miles de hectáreas en Argentina. No tenemos más nada, le paso una cortita. Que nos quedó, también me quedó en el tintero, Gaza, para Gaza se va una nueva flota de la libertad para romper el bloqueo con el Mavi Marmara, aquel barco que fuera desalojado donde hubiera 9 turcos muertos y varios heridos por las tropas israelíes. Este barco va encabezando, van 50 barcos en esta nueva intentona de romper el cerco a Gaza. Y bueno, y próximamente, ojalá que en muy poco tiempo, usted, vecino, también pueda estar colaborando de alguna manera, para que ojalá de alguna manera de América podamos estar también apoyando a Gaza de alguna manera, aunque no más sea con comunicado virtualmente, pero rompiendo ese bloqueo. Usted también, vecino, lo puede hacer publicando lo que sea y denunciando a todos lados que en Gaza se está llevando a cabo un genocidio día a día por parte de los israelíes, ¿no? Por acá dejamos la noticia, compañero Federico. Vamos a un breve corte con el compañero Walter Hugo. We'll be right back.

Bueno, pasamos las vías de comunicación. Radio Corsaria FM. Listen 2 myradio.com, miradio.com. Esa es para escuchar la radio por internet. Después tenemos el teléfono 095-00-4710. El mail quetalamigos.radio@gmail.com. Otro teléfono 095-235869. La página web www.quetalamigos.tk. Y el teléfono de Corsaria 232-05004. Bueno, nos sumamos al programa entonces. Acá está el Vikingo. Y bueno, tranquilo, Walter Hugo, no me apure al muchacho. Bueno, la idea ahora es un poco repasar algunas actividades, alguna información que nuestro nuevo compañero Federico estuvo recolectando de lo que va a haber en la semana. Así que Federico, no sé, entramos un poquito en las actividades que tenemos para esta semana o qué estuviste haciendo, si estuviste en alguna actividad la semana que pasó. Bueno, estuvimos el lunes, estuvimos en la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. Sí. Después estuvimos el martes en la reunión del partido bolchevique. Sí. El miércoles estuvimos en una reunión. No. El jueves estuvimos en la coordinación Hasta la Victoria, que está organizando un evento por los 50 años de Playa Girón y 200 años del Grito de Asensio. Y después estuvimos el viernes en un plenario que hubo del 26 de marzo. Y el sábado estuvimos en la Asamblea de Callejón. Bien. El lunes me decías, el lunes estuvieron en una actividad que se hizo por Haití, ¿verdad? En Jackson 1136. Exacto. Se está haciendo todo este lunes que viene a las 18 horas. También, se repite. Repite. ¿Y qué se habló ahí? ¿Qué se vio? ¿Si se vio algo? Sí. ¿Qué material se estuvo hablando sobre que va a venir una visita de Dilma Rousseff a Uruguay. Que ahí parece que Uruguay está como esperando a ver qué hace Brasil, si retira las tropas, para ver si Uruguay retira las tropas. Y tal, y se quiere hacer alguna manifestación y para cuando venga Dilma Rousseff entregar alguna carta. De que no todos estamos, por ejemplo, de acuerdo con lo que se está haciendo. Exacto. ¿Se habló algo, se dio alguna información sobre lo que hacen las tropas ahí o se mencionó algo? Se mencionó sobre que hay unos planes del gobierno que tienen una plata, que no saben qué hacer con ella y parece que quieren llevar UPAs, pero el tema de las UPAs que se llevan es que parece que se las entregan al gobierno de ese trucho que está actualmente apoyado por los militares, por las tropas de Uruguay y las tropas de lacayas de Estados Unidos. Entonces como que llevar UPAs o llevar lo que sea no sirve porque no le llega a la población. Parece que las UPAs que están funcionando son las que están dando agua potable para los militares, y la UPA que era para los civiles no está funcionando. Entonces como que se quiere apoyar, pero no es complicado porque no llega la gente. Ok. Bueno, y así que eso podemos ir redondeando del primer día que mencionaste ahí, del lunes 18 horas, en Jackson 1136, va a ser todos los lunes. Vecino, vecina, lunes 18 horas, Jackson 1136. Bueno, ahí se puede informar un poquito más sobre lo que está pasando en Haití y una comprobación de que no estamos todos en la pavada, que hay gente que se reúne y que... Mismo Walter Hugo acá, que no se cree el integrante del programa, ha estado brindando unos comentarios muy interesantes sobre los de Haití. A ver, Walter Hugo, vamos a repetirle a la gente. No quiere repetir Walter Hugo, no quiere repetir que vio médicos cubanos trabajando en Haití, que vio médicos cubanos asistiendo y viviendo las mismas condiciones que el pueblo en Haití, a diferencia de los otros países o de la mayoría de los otros países que envían soldados. Y hay venezolanos, hay chicos de Haití que se han recibido en Cuba trabajando ahí, a diferencia de otros países que, por ejemplo, envían cólera también. Después mencionaste una segunda actividad, ¿podemos repetirla, Federico? El lunes, sí, también a las 19 horas va a haber en Plaza Libertad, organiza Asamblea Popular, bien, de apoyo a la lucha del pueblo de Egipto. Ok, bien. Seguimos la otra actividad. El martes a las 19 horas en Fernández Crespo 2288, una reunión del Partido Bolchevique que tiene como parte de sus reclamos, de su propuesta política, la nacionalización de las tierras, de la banca. Bien. Y está ahí todo lo que sea a favor de la gente y de que los trabajadores puedan tener su derecho a la tierra y a la vida. Muy bien. Bueno, lo que vivimos, compañero, también los otros días en el barrio Capra, ¿no? Prácticamente unas personas eran unos terroristas, prácticamente, por pedir un pedazo de tierra donde vivir. Y bueno, se ve que se afina el lápiz en algunos sí y en otros no. Sigamos después. El miércoles a las 19 horas, en Canelones 1330, hay una reunión del Comité de Solidaridad Internacionalista. Bien. ¿Eso ya hubo o es la información que tenés que esta vez hay? Esta vez hay. Bien. El miércoles a las 19 horas en Canelones 1330. Muy bien. Seguimos. El jueves a las 19:30 en Canelones 1330 está la Coordinación Hasta la Victoria, que está organizando movimientos por los 50 años de Playa Girón y los 200 años de Grito de Asensio. Parece que quieren hacer una especie de contraacto por los 200 años. Bien. Con la gente, ¿no? Bien. Bueno, recordamos que estamos por el 2320-5004, 2320-5004, nos pueden llamar. También nos pueden llamar al 095-235-869, 095-004-710. ¿Seguimos con alguna actividad más? El viernes a las 19 horas se pueden acercar al plenario de Grosaria, en Zorrilla y Vicuña. El sábado a las 17 horas, en Jackson 1409, se reúne la Asamblea de Callejón, que es un grupo de ecologistas que están luchando en contra de la muerte que trae este gobierno con todas las plantas de extracción de recursos que están fomentando, de desempleo y de muerte. Y después el domingo 6 de febrero a las 18 horas, en el semáforo de Pinamar, va a haber un corte de ruta en contra de los desalojos en el remanso de Neptunia. Parece que quieren favorecer a una empresa y sacar a la gente de sus casas. Y entonces se va a estar realizando este corte. Repetimos, domingo 6 de febrero, semáforo de Pinamar, ¿hora? 18 horas. 18 horas. Pero, correctísimo, ¿eh? Vastísima la información de Federico para ponernos al tanto de que la gente está haciendo cosas, aunque no parezca, ¿eh? Y ¿alguna información más, Federico, algún lugar donde estuviste o que quieras decir algo? No, que bueno, que ahora que se está reuniendo la gente, ya están terminando las vacaciones para algunos que tienen la suerte de poder ir al este o ir a las playas, que están aprovechando estos últimos años que quedan de playa, ya que con toda la nueva Uruguay productivo, Uruguay extractivo, Uruguay de muerte, se va a acabar las playas, así que bueno, que se empiecen a movilizar, se están reuniendo firmas para en contra del proyecto de la Tiri, que el viernes en ¿qué hago? Voy a filmar. Bueno, el viernes estuve ahí en el plenario de 26 de marzo, me dieron este papel que se están reuniendo firmas, así que el que quiera venir a firmar a la radio, están las puertas abiertas, y bueno, los recibiremos. Y bueno, estamos acá en la radio. ¿Qué se precisa? Voluntad. Le podemos leer el texto que dice: los firmantes de la presente, al señor fiscal pedimos y agradecemos a todo aquel que en cumplimiento de la siguiente petición trabaje. A la fecha, un enorme proyecto de minería se está gestando dentro de la República Oriental del Uruguay. El proyecto Aratirí consiste en la extracción de hierro y posiblemente, esto posiblemente es, no es posiblemente, es algo que se va a realizar, otros minerales mediante la explotación a cielo abierto en una amplia zona de 150.000 hectáreas en los departamentos de Florida, Durazno, 33, Cerro Largo y La Valleja. Es conocido que la minería a cielo abierto es altamente contaminante del aire, suelos y aguas superficiales y subterráneas. Genera cambios irreparables en el paisaje y la pérdida para siempre de miles de hectáreas de campo productivas. Su producido quiere ser llevado mediante millones de metros cúbicos de agua dulce a través de un mineroducto de 230 kilómetros que atravesará zonas altamente sensibles desde el punto de vista ambiental, como los palmares y los humedales de Rocha, declarados Reserva Mundial de la Biósfera según Decreto 706/986 de nuestro país. El mineral será procesado y exportado mediante la construcción de una industria siderúrgica que implicará un gasto energético equivalente al 15% de la energía consumida por todo el Uruguay y un enorme puerto de aguas profundas que se quiere ubicar en las costas del departamento de Rocha entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo. Este puerto movilizará una carga equivalente al doble de la del puerto de Montevideo. Dado que es altamente probable que un emprendimiento de estas magnitudes deprede, destruya o contamine de forma grave al medio ambiente alcanzado, solicitamos sean tomadas y ejecutadas en los tiempos y formas necesarias las máximas garantías legales existentes basados en los principios preventivo y precautorio de nuestra legislación. Asimismo, pedimos a las autoridades competentes, en aras de las actuales y principalmente futuras generaciones, que se abstengan de autorizar este proyecto, respetando de esta forma el artículo 47 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. Este es el texto que se puede firmar, nombre completo, cédula y dirección. Y bueno, ayer estuvimos en la asamblea de Callejón y se estuvo hablando sobre este proyecto, de que parece que los legisladores no anunciaron nada en la prensa, convocaron internamente un sábado para votar el lunes de mañana esta ley. Supuestamente le iban a avisar a los productores de las zonas afectadas para que estuvieran presentes o para que se enteraran de lo que se votaba en la ley. No le avisaron nada. Y bueno, votaron esto a escondidas de la gente el 27 de diciembre. Ya está aprobado por todos los diputados del Frente Amplio. Y parece que uno o dos de los colorados y los blancos. Que claro, no se querían. Ninguno quería asumir el coste político, ¿no? Entonces como que dudaban en dar el apoyo, y bueno, el Frente Amplio tampoco quería votarlo él solo, por eso que quería tener el apoyo de los colorados, de los blancos, para que el coste político fuera como más leve. Pero bueno, lo votaron a escondidas y ya está votado, está aprobado, y a no ser que la gente se mueva y empiece a hacer cosas, esto se va a realizar y va a empezar a enfermarse la gente, a morir la gente, van a tener que ir a las playas de otro país, porque en Uruguay Va a estar todo contaminado, toda la belleza y el Uruguay natural que se promovía hace unos años va a ser el Uruguay de la muerte, de la contaminación. Una sí, adelante, Luis. Esta firma es para entregarle al fiscal Enrique Viana, que se acuerdan que hace poco habíamos pasado en exclusivo, Corsaya lo tuvo en exclusivo, que tal amigo lo tuvo en exclusivo, una entrevista que le había hecho un compañero Danilo Pastorini, exactamente. Como este fiscal es por suerte uno de los pocos que está un poco a favor o en contra, digamos, de todos estos proyectos, se le entregan estas firmas como un respaldo al fiscal de Perú. Digo, está la movilización del pueblo, como dice Federico, que es fundamental para todo esto, ¿no? Porque tenemos que salir a la calle. Quedaron los compañeros de la Asamblea del Callejón de venir hoy y después, digo, capaz que profundizamos un poco más en eso. Nos mandó saludo Raúl de Colón, que sigamos para adelante, nos está escuchando, dice con un poco de dificultad, pero está, nos está escuchando igual. Queremos mandar un saludo a Walter de Peñarol, a Walter Salmini, bueno, y a Delma, a Enrique, varios compañeros, sabemos que siempre están prendidos allí a la 96.7 Corsaria FM y a qué tal amigos los domingos mañana. Hablando de Walter Salmini, también recordar que, bueno, los jubilados se están moviendo, que puede llamar al 2403-6559, 2403-6559, de 10 a 16:30 horas, de lunes a viernes, más que nada, lo va a atender Héctor Morales o Mario Trapani. Recordamos que están en la feria de Lezica, que están en la feria de Colón, que se hace los miércoles. Búsquelo a partir de las 10 horas. También están en la feria de los sábados en Colón, por la galería. Búsquelo ahí en la galería Colón, por el lado de Garzón. Y bueno, el tema es cambiar la situación de los jubilados. Y lista 2. Y lista 2. Lista 2, ahí, grábeselo, vecino. Para cambiar lista 2, para seguir como está. Bueno, vote la que quiera. Vote la que quiera. Lo que quiera. O se puede quedar en su casa. Claro, si quiere cambiar, lista 2. Y acá tenemos un teléfono, que es el teléfono de Enrique de León. Claro. 2320-1591. Hablé con Enrique de León. 2320-1591. Si usted no puede ir, ve con Enrique cómo les hace llegar las cosas y le cuenta un poquito más de su situación. Le voy a pasar otra información más. El sábado que viene, como todos los sábados, arranca, nos ponen acá un comunicado, los compañeros de la Asamblea Popular arrancan la mesa en la Plaza Colón o en la feria, no saben ahí dónde la van a poner porque veo que está todo levantado, hay un lío barro. ¿Qué cosa con seguramente este? Seguramente va a ser ahí en el en la esquina donde se ponían antes de Lanús y Lezica, por ahí. Por ahí va. Lanús, Lezica no, Lezica y Garzón nos dicen. Y Garzón. Con materiales, con bueno, todo lo que ustedes, los vecinos quieran. Pero qué cosa estos muchachos de la Asamblea Popular, ¿no? Porque pensar que no han sacado votos, pero ellos siguen trabajando todo el año, a diferencia de otros partidos que han sacado cargos, perdón, y se olvidan de la gente y después se van a acordar unos meses antes de las elecciones. En cambio, estos muchachos están cerca de la gente siempre, todo el año. Gonzalo, a veces les preguntaremos por qué esta gente... Porque esta gente sigue insistiendo, ¿no? Es una cosa... Quizá porque no es un partido solamente político. Y debe ser, me parece, ¿no? Y estamos por el 2320, 5004, si nos quieren llamar. Otra información pequeña. Sí. Los lunes a las 19 horas, o este lunes va a las 19 horas, Asamblea de los Feriantes, acá en el Libertad Colón. ¿Está? O sea, todos los feriantes, el lunes, que no trabajan. No trabajan poco, tienen que ir al mercado y todo eso, pero... Ay, o a comprar las cosas, pero el lunes a las 19, Asamblea de los Feriantes. Y sabe, le cuento algo más, está desarrollando, sí. Se está tratando de desarrollar el baby fútbol acá en... Ya lo habíamos comentado. Lo habían comentado. Mientras usted dormía, nosotros ya habíamos... No, yo arreglé este horario. Yo arreglé este horario, señor. ¿Pero pasó algún teléfono? No, del baby fútbol no. Bueno, 096-239-300, 096-239-300... O al 2320-5004, lo va a atender Walter Hugo, como siempre. Llame a cualquier hora, Walter Hugo siempre está. 24 horas. 24 horas. Bueno. No sé, Federico, ¿algo más que quieras comentar? ¿Alguna actividad o algo que viviste esta semana que te parezca importante? No, que la gente participe, que se mueva, que venga, que participe, que se informe, que apague la tele... Que apague la radio, a no ser que escuche Corsaria o alguna radio alternativa que promueva la lucha. Que no compre diarios, salvo que compre algún diario que promueva la lucha y apoye a los trabajadores. Y bueno, que participe. Una cortita de la... Del plenario del 26, un plenario que no era abierto para la prensa, pero una cortita que... Casi se mete un periodista ahí. Casi se mete un periodista. Pero parece que no era. Era, pero no era ese periodista. No, una cortita que se reunieron, estaba una cantidad de gente, había muchísima gente para la fecha que era y el horario, y el día, que era un viernes, ¿no? También, ¿no? Y bueno, y esta gente demostró tener un espíritu muy, muy combativo y estar muy contento por algunos resultados que aparentemente se están dando en cuanto a la lucha. De importancia, eso es lo que podemos informar. Y bueno, y vengan a firmar, vecinos, que ya están las primeras firmas de las papeletas. Vamos, un corte, Walter, una canción de esas que tú sabes poner. Yo te la pongo.

un cineasta brasileño. Es una película del año 59 o finales de los 50, no tengo ahora el año. Es una película en blanco y negro. Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, son integrantes de lo que se llamó el cinema novo brasileño. Tal vez son los más conocidos, Glauber Rocha con su estética del hambre, con la estética del sueño. Vidas secas, una película de gente sin casa, de gente como la situación que vivimos, sin tierra, gente que deambula de un lugar a otro y que en un momento determinado tiene que irse. Cuando comienza la película, comienza con un paisaje muy agreste. Es una película en blanco y negros. Personajes que nos hacen dudar si realmente son actores o si realmente la cámara está posada sobre un lugar y se toma a la gente que pasa por ahí. Comienza la película de gente cargando cosas, una familia, el hombre cargando un fusil y la mujer cargando casi todo lo demás, un hijo, las pocas pertenencias que tiene, hasta un loro, y un niño ayudándola a cargar otras cosas, y un perro. Un perro a veces que es la salvación de ellos, en este caso baleia o ballena, como dicen en alguna de las traducciones, que le sirve hasta para cazar y traerle la poca comida que pueda encontrar en esos lugares. La película se desarrolla así. Hay un guión, que es el guión de lo que pasa, es el guión escrito, y hay un guión que se escribe con música, por sonidos estridentes, sonidos que no soportamos, que nos ayudan a sentir también esa realidad tan dura. Esa es la historia del nordeste brasileño, la historia de los que no tienen tierras, de las familias que deambulan, que llegan a una estancia y que tienen que trabajar por unos pesos, y cuando quieren hacerse una extra en el pueblo, vendiendo comida o vendiendo lo que fuere que consiguieron, aparece algo parecido a un funcionario de la DGI y le quiere sacar algo por lo que está vendiendo ese pobre ser. Son analfabetos. En realidad la mujer sabe contar más que él, que el padre de familia. Entonces imagínese cuando va a cobrar el poco sueldo que tiene por la jornada, por los días de trabajo, el patrón, además de pagarle poco, lo roba, le paga menos, y él tiene que aceptar eso. Recomendamos esta película, Vidas secas. El autor Nelson Pereira dos Santos es del cine novo brasileño. A diferencia de Glauber Rocha, es un cine que toca con la realidad, por aquello que decíamos, que no sabemos si son actores o si es la cámara posada filmando gente que está viviendo esa situación. Sabemos sí que son actores, no hay duda de ello, pero a ese extremo llega el realismo. Recomendamos Vida Seca, 1959, creemos, una película de Nelson Pereira dos Santos, y van a encontrar otra como Río 40 grados, que es del año 55. Queríamos retomar un poco, Luis, el tema del cine novo brasileño. Es el cine novo que refleja la realidad de nosotros, la realidad de la miseria, la realidad de los excluidos. Y voy a recomendar de nuevo una segunda película que es a modo de documental, que está... Sí, te corto un segundito. Sí. Saludo nos manda Juan Argón, del barrio Conciliación. Muy bien, Juan. Que no nos callemos, que sigamos así. Juan, un saludo para ti también, y ojalá que puedas conseguir esta película y que puedas conseguir una película documental, porque se utilizan varios recursos cinematográficos que ya la hemos recomendado, pero queremos seguirla recomendando porque está en los videos y se llama Samarra. Me nombraste Vida Seca. Sí. ¿No? Habla sobre el norte brasileño. ¿Quién nombrame de vuelta el Nelson Pereira dos Santos. Nelson. Es el director. Pereira dos Santos. Tú ya no habías hablado de este. Sí, cuando hablé del otro director del cine nuevo brasileño, lo toqué lateralmente. Sí. Ah, ahí está. Y ahora nos vas a dar... Vidas secas es esto. El libro lo pueden encontrar también. Es un libro viejo. Vidas secas igual se llama. Es de Garciliano Ramos. Garciliano Ramos. Muy bien. Ah, película blanco y negro. Sí, sí, pero esas películas brasileras que vale la pena ver. Vale la pena ver. Terminamos con todo eso de filmar el lujo, las comedias, chatarras, ¿no? Como habían... La realidad. Que indigna hasta a los propios brasileros, a los propios de la misma clase, pero es la realidad. Y voy a recomendar una de nuevo, que se encuentra en los videos, y esta es más accesible, que se llama Samarra. Sí. Brian De Palma dirige y guioniza Samarra, producción de Estados Unidos y Canadá, año 2007. Es la ocupación de Estados Unidos en Irak como marco escénico de la película. A partir de una denuncia de violación a una menor por parte de una tropa norteamericana, De Palma reconstruye este drama no utilizando los nombres reales, pero sí exponiendo la crueldad del ejército invasor. Los negros de arena le llaman a los iraquíes. Gente que purga penas carcelarias es parte de la flota norteamericana democratizadora en Irak. Le tiran a todo lo que se mueve porque están asustados estos mercenarios ante un pueblo que no se entrega. De 200 iraquíes ejecutados desde los puestos de vigilancia, solo 60 de 200 llevaban bomba. De Palma utiliza todo tipo de recursos para significar a través de este film toda la crueldad de la ocupación. La cámara puesta para un film de ficción, la cámara amateur para expresar una cierta veracidad en lo que se cuenta, dándonos una sensación de documental. También se utilizan las cámaras que vendrían a ser de seguridad, puestas a la orden para registrar los enfrentamientos entre aquellos soldados que estaban en desacuerdo con los violadores. Porque este es el drama basado en la matanza de Maumadiyah Wasim Hamza al-Janabi, una joven iraquí de 14 años, violada, asesinada y quemada en marzo de 2006 por los soldados marines, quienes también mataron a su familia. Así que por ahí, las dos películas, dos realidades que no son familiares. Samarra, del año 2007, están en los videos, y de Nelson Pereira dos Santos, Vidas secas, para seguir conociendo el cinema novo brasileño. Notable las dos películas que nos trajiste hoy, Gustavo. Y bueno, ya tenemos acá. ¿Quieren comentar algo más sobre el cine? ¿Algún libro, algo? No, yo no tengo nada. ¿Cortito? Pero tal vez, Federico, tenés algo, ¿no?, que quieras. Y bueno, creo que con eso tenemos. Tenemos para mirar toda la semana, dos brutas. Tranquilo, y la podemos repasar, ¿eh? Mirar una y otra vez, tranquilamente. ¿Cómo no? Vamos un pequeño corte, Valterú, y ya tenemos a compañero de la Asamblea del Callejón. Participación especial de Asamblea del Callejón. Bueno, regresamos, seguimos navegando acá por Corsaria 96.7. Nos pueden llamar al 2320-5004, 2320-5004, para comunicarse con nosotros. Y bueno, también nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com y nuestra página, donde están nuestras bellas fotos ya, www.quetalamigos.tk. Bueno, Luis, comenzamos a navegar con los compañeros de la Asamblea del Callejón de la Universidad y ya tenemos a Pablo Antoria. Adelante. Bueno, buenos días a los compañeros de la Corsaria, de este programa, a toda la gente que está por acá y sobre todo a los vecinos de Colón, Lezica, la zona norte de Montevideo, que sabemos que escucha esta radio. Sí, ahora, ahora, ¿cómo más, Pablo? 2.525 entradas. ¿Ya? En internet, o sea que no solo de Colón, Lezica, sí, sí, sí. Mucha gente de Montevideo y, bueno, de América y del mundo. Sí, así que yo andaba por el mercado modelo allá y los escuchaba. En la concentración del tanque sabemos que nos escuchan también, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, del tanque. Sí, sí, el tanque. Sí. Salvo a todos los compañeros. Si lo graban y los escuchan, sí. Lo viven escuchando. Bueno, muy bien. Cuando jóvenes fuimos parte del tanque, nos hicimos ahí desde el punto de vista deportivo y seguimos siendo hinchas, es lo que pasa cuando después de 17 años de que uno está en el mismo lugar, es difícil. Una de las cosas que queríamos decirle, bueno, comenzamos a trabajar en los temas de medio ambiente nuevamente en la Asamblea Callejón. Ayer hubo una reunión muy pequeña a lo que estamos acostumbrados, porque no hicimos citaciones, sino que vamos prendiendo los motores de a poco. Terminamos el año con una buena cantidad de compañeros y no hicimos el resumen del año pasado, que era lo que intentábamos, con las luchas con la gente de Gualeguaychú, contra las papeleras, la fábrica de celulosa, de pasta de papel. En realidad es un componente del papel. Contra el tema de las mineras que se nos vienen al Uruguay y que no van a pagar nada y nos van a robar todo. Y bueno, van a destrozar la costa de Rocha, lamentablemente. Y en estos tres focos, digamos, aparte de todo el tema de la contaminación, el tema de la soja, que está por todo el Uruguay ya, así que ahora somos monos productores. Dice Uruguay récord de granos. Sí, récord de granos de poroto de soja. De poroto de soja para exportar a China, que lo hacen los argentinos, no nosotros, que son extranjeros los que se están apropiando de la tierra. Y bueno, acá hay mucha gente que peleaba contra Silva y Rosa en los años 60 por 30.000 hectáreas y hoy por hoy son autoridades de gobierno estos mismos que peleaban y resulta de que dejan extranjerizar la tierra en forma lamentable en el Uruguay y estamos por supuesto en contra de los grandes terratenientes del Uruguay, pero no contra los pequeños productores ni nada por el estilo, simplemente que apoyamos en los temas de medio ambiente. También llegamos a conocer a muchísima gente del interior, productores realmente pequeños que se van a ver afectados. Digo, básicamente te hace la pregunta era lo que vos venías diciendo, que era en realidad habría tres grandes frentes. Sí. De lucha, que sería la minera, lo celulósico y la contaminación. Y la contaminación por medio de la soja, ¿no? Sí. Que habría mucho más cosas. Muchas más cosas, sí, ¿no? Sino también hay muchos problemas con el tema. El agua nomás. Los que tienen mucho trabajo hoy en el campo son los aviones fumigadores. Claro. Un día de estos los van a voltear con boleadoras, me parece. Sí, estábamos mirando a estos días todo el tema de la contaminación del río Santa Lucía, algunos apuntes de algunas personas allí, todavía no hay estudios bueno, el problema serios, digamos, pero seguro. Los primeros estudios son alarmantes, ¿no? Nosotros hemos estado por la Facultad de Ciencias en unas discusiones ahí sobre el tema, técnicos que están en el tema, Y bueno, el tema del glifosato en Uruguay, que es un contaminante prohibido en la Comunidad Económica Europea, y creo que en algunos estados de los Estados Unidos también. Y bueno, acá en Uruguay es libre, es un veneno terrible, pero la naturaleza prodigiosa ha puesto una plantita que se llama amaranto, uh-huh, a la cual no les hace nada. Es decir, es tan fuerte, es una planta de acá de Sudamérica, sudamericana, uh-huh, acá en Uruguay hay, y en la Argentina mucho, y en Brasil son las zonas donde hay más amaranto, que sirve para cosas, cuestiones medicinales también, de la medicina alternativa. Y bueno, esta plantita no sufre los efectos, sino al contrario, ataca las plantaciones, y ahí la gran preocupación hoy de los plantadores de soja en el litoral uruguayo es el problema del amaranto. Lo han planteado a la al Ministerio de Ganadería. Que no lo pueden erradicar. Que no lo pueden erradicar, porque lógicamente es la autodefensa que tiene la madre tierra contra el tema de la fumigación y estos productos que son altamente tóxicos. Y bueno, es lo que nuestra madre naturaleza se ve de que trata de... Pablo, con respecto al vertedero de Cañada Grande, ¿qué noticias tienen ahí más o menos? Bueno, para ir poniendo un poco, sí, a punto a la audiencia también de todo lo que va a venir para adelante, ¿no? Nosotros este fin de semana, el sábado, estuvimos con unos compañeros que vinieron de Cañada Grande, y bueno, la Intendencia de Canelones sigue adelante. Claro. No les importa nada. El agua negra está mediante una cañada que hay ahí, que vuelca al arroyo Pando. Aguas totalmente contaminadas salen, negra, porque yo la vi inclusive de color negro total. Parece pintura negra que corre un arroyito ahí, que desemboca en el arroyo Pando y que está antes de la toma de Ose, unos 3 kilómetros de la toma de Ose. Es decir, que la toma de Ose para la ciudad de Pando y poblados aledaños, indudablemente que tiene que... Está tomando, por más que la gente de Ose se haga para tratar de descontaminar esa agua, es indudable que el arroyo Pando está altamente cargado de toxicidad. Y por eso la gente hoy de las zonas, esa, sobre todo en Pando, es una de las ciudades del interior, junto con la ciudad de Maldonado, estaba mirando el otro día, son las dos ciudades del interior que consumen más agua embotellada. Pando. Y Maldonado. Son las dos ciudades que consumen más agua embotellada. Y se está viendo las ventas de diferentes empresas de agua. La OCE tiene escuchamos en estos días también hablar a gente de del Ministerio, decimos Ministerio de Salud Pública, pero digo, porque se llama así, pero que en realidad no le interesa mucho la salud pública de los uruguayos. Hablar sobre los cólicos, que había mucho incremento, había habido en este verano mucho incremento de cólicos y problemas estomacales en las personas, vómitos, diarreas, todo este tipo de cosas. Ellos hablan del calor, sin duda alguna, que digo, más o menos los que investigan un poco, leen un poco y vemos todo este tipo de contaminación que hay en el agua, tanto en el río Santa Lucía, que es donde se toma la mayoría de la fuente de agua, deberíamos decir que están así casi lo habría que atacar, ¿no? Tengo entendido que en Aguas Corrientes, la gente que vive ahí, que la mayoría son trabajadores de OCE, porque está la planta de depuración de aguas que viene a Montevideo, la otra está en Paso Severino, en Florida, bueno, el tema está de que está colapsando prácticamente y los barros son muy grandes, contaminados que hay en los piletones de Aguas Corrientes. Yo lo vi hace un año y medio, los piletones, fue en el invierno del 2009, y verdaderamente, por más barro que quieran sacar y todo ese tipo de cosas, barros que se ven que están contaminados indudablemente por el color. Nos decían en la Facultad de Ciencia que cuando hay colores negros en los barros, es cuando más contaminación trae, de diferentes causas, por diferentes motivos. Y algo deben de saber los científicos, ¿no?, sobre ese punto de vista. Y la gente de OCE también. Los trabajadores ahí hacen lo que pueden con los materiales que les dan. No es culpa de los trabajadores, a veces si las cosas no se han modificado en calidad, las piletas no se han hecho nuevas. El Uruguay, el agua es muy cara, hay un promedio de $4.20 por familia en todo el Uruguay, si entran las páginas de OCE va a ver, y creo que es una cifra bastante alta como para que puedan ahorrar un porcentaje. Y sobre todo, sabemos que en alguna ciudad del interior se está haciendo algo, como en Florida, que se hizo una serie de piletones nuevos, pero en Montevideo no. El agua que viene a Montevideo, salvo la de Paso Severino, que es quizás, hablando con compañeros de OCE, quizás de mejor calidad que la de Aguas Corrientes, pero Agua Corriente la que abastece más a las zonas del centro este, del centro oeste de Montevideo, tomando como línea Avenida Italia al norte, casi nada. Se habilitó sorpresivamente la quinta línea de bombeo cuando, según se dice, no estaba muy a punto, y por el tema del verano y todo esto, digo, también un poco porque había mucha gran población que no le estaba. Y el tema de las diarreas y todo eso, tenemos entendido de que ese a causa justamente de lo que hablábamos al principio, del tema del glifosato que viene en el agua. Y por ahí antes se hacía la propaganda, recuerden que había que hervir el agua antes de tomarla, etcétera, etcétera. Y yo sé, como acá se trata de minimizar las cosas y no difundir las realidades ni las verdades, ha cambiado su política de hacia la población, y bueno, y no dicen la verdad de lo que está pasando. Y así, sobre todo hay muchos niños que sabemos que están con problemas digestivos, y adultos también, por supuesto, los de más edad, de más de 50, 60 años, también tienen bastantes problemas. Pero los niños que vayan a las policlínicas, que la gente vaya a lo que es el Hospital Peñarrosel, y van a averiguar ahí todos los problemas que tienen nuestros niños sobre enfermedades. Pablo, nos estaba diciendo el compañero acá, el operador Walter Hugo, parte del equipo acá de Corsaria, de casos de tuberculosis que se están dando. Bastante, que si bien nunca desapareció, se están dando ahora con mayor intensidad. Se reavivó de vuelta. En todo el país el problema de tuberculosis, que ya prácticamente estaba erradicado de nuestro país, y bueno, volvió todo este tema, y bueno, son los problemas de siempre, los problemas del medio ambiente, los problemas alimentarios, esta etapa. Tengo entendido que los problemas son más fuertes, también hay medicamentos más fuertes, la ciencia ha avanzado muchísimo para contrarrestar, pero yo tengo una médica amiga que es justamente trabaja en el tema este. Sería bueno traerla una vuelta. ¿Cómo no? Desde ya que invitada. Para que a ver si puede explicar. Eso es el vínculo. ¿Sabes que esta radio de programa es así que de todo lo que podamos informar y el problema de la tuberculosis a los vecinos, claro, sobre todo estos temas interesantes, muy puntuales, y que la gente debe saber, y que cuidado, está en toda la periferia de Montevideo. Sí. Hay muy poco, digamos, de General Flores hacia el mar. De General Flores hacia adentro creo que está la mayor cantidad de la problemática esa. Tenemos otro problema, tenemos otro frente que está, digo, dentro de lo de Aratirí. Se están levantando firmas, hoy ya lo estamos pasando acá. Ya hay gente del equipo que ha firmado. Pero está bueno que vos lo digas. Se está juntando firmas en toda la línea costera de Rocha, en las playas. Hemos repartido a algunos compañeros de la zona de Maldonado. Acá en Montevideo, la verdad, la gente está, como dice, papando moscas. No se dan cuenta de nada. Y hemos andado en algunas playas ahí, pero sin mucha repercusión, sin mayor repercusión. Habremos levantado en Montevideo, no sé, 800.000 firmas al día de hoy, cuando con una población enorme, en 20 días de trabajo con pocas personas, porque prácticamente fuimos 5, porque está todo el mundo desparramado, ¿verdad? Sí. Y esto a nosotros, justamente hace 2 semanas y pico que tenemos los papeles para juntar firmas. Pero, en general, los jóvenes son quienes más interesan, está muy bueno eso. Los adultos nos dan mucha bola. Cuando hemos pedido, yo he ido a la playa Ramírez, a Pocitos, vi gente en la playita del buceo, me bajé, y ahí sí, como había poca gente, firmaron, tuve tiempo de explicarles. Pero en general los jóvenes, sobre todo en la playa Ramírez, que hay mucha juventud, se interesaron bastante y se levantaron bastantes firmas. Mira, Pablo, nosotros vamos a estar con el equipo de la radio. La radio va a estar, mejor dicho, en el Teatro de Verano del Monte de la Francesa. Ajá. Transmitiendo el carnaval en vivo. Qué bueno. Podríamos llevar, digo, estas papeletas y poner algún cartelito chico, que se levantan firmas. ¿Cómo no? Por la batería, ustedes por ahí pueden hacer algo de eso y nos arriman y... ¿Cómo no? Y ya ponemos así, es un lugar más, un frente más de lucha que vamos a tener, ¿no? Nosotros mañana lunes sacamos alguna fotocopia y pasado mañana. Nosotros tenemos, está todo numerado esto, el número 523 que tengo de una de las fichas, pero tuvimos que hacer fotocopia porque se nos terminó la empresa. Fotocopiamos la empresa. Por suerte, se nos terminó la cantidad que teníamos destinada a Montevideo. Sabemos de que decimos, nosotros tenemos entre 800 y 1000 firmas, pero acá en Montevideo sabemos que hay muchos compañeros que están juntando firmas también. Federico, que ayer nos acompañó en la reunión, también tiene algunos hits ahí para firmar, y ya vi que vino una persona muy importante acá a la audición. Lo felicito a, no lo voy a nombrar, lo van a nombrar ustedes. Bueno, el profesor Gonzalo Abella está con nosotros, uno de los historiadores más grandes del Uruguay. Para nosotros es un gaucho más que está luchando. Un gaucho más, exactamente. Bueno, nosotros, por eso estamos ofrendando el mate a puro. Cuando vamos al interior, pasamos por alguna escuela rural o algo, todo el mundo lo conoce. No sé cómo hace Gonzalo, pero la verdad que lo conocen en todo el interior. Le moró un poquito de más y Gustavo le comió toda la pizza que había. Pablo, mirá, sí. Importante. Esto de la firma, ¿cómo la gente contacta a los compañeros de la asamblea del Callejón? Además de encontrarlo todos los sábados, pasar todas las actividades. Nosotros tenemos una dirección por internet, que no es, que lógicamente simplemente para la gente, para los que pueden poseer internet en su casa, alguna computadora, es asambleadelcallejón@gmail.com. Alguno dice Gmail, no sé, Gmail, digo la G, ¿no? asambleadelcallejón@gmail.com. Esa es nuestra página para conectarnos con nosotros. Tenemos un teléfono, es 2-709-3577, que también se pueden comunicar. 2-709-3577. Y bueno, y los sábados importante. A partir de las 5 ahora vamos a cambiar, sí, porque ayer fue un disparate a las 3:30, claro. A las 5 para 5:30 hora uruguaya. Nos vamos a empezar de vuelta a reunir en la Coordinadora de Jubilados del Uruguay, en la calle Jackson, casi Rodó. Invitamos a todos aquellos vecinos que quieran participar de estas reuniones, donde tenemos sobre temas técnicos de la celulosa, sobre temas de minería, sobre temas agrarios también. Es una pregunta. Un vecino que se da Cancolón mucho, pero se dan muchos barrios, ¿siente olor feo que larga una fábrica X o una fábrica prende plástico, por ejemplo, como sea? Y eso también lo... Bueno, ahí hay una organización que es a nivel nacional y a nivel político, que la tenemos que nombrar también. Se ha, donde interviene gente que no es solo del partido que promueve esto, que es la Asamblea Popular, se está haciendo en todo el Uruguay un mapa sobre el problema de contaminación. Y ya hay muchas muestras de este tipo. Se reúnen los lunes en un teléfono que voy a dar. Sí. El 2. Sí. 902-6501. 6501. Ingeniero Gordano, la casa. Gordano. 2902-6501. Correcto. Ingeniero Gordano. Todo aquel vecino que quiera denunciar o interesarse por algún otro tema. Materiales que tiene, se tiene para que los vecinos puedan trabajar con ellos. Así que vecinos de Lezica que se quejaban de los malos olores, ya tienen un lugar acá donde pueden ir a luchar y descubrir. El ingeniero les va a dar las indicaciones, cómo retirar carpetas, porque tenemos carpetas, hay carpetas. A todos los vecinos del barrio La Carbonera también. Que es horrible. Vos pasás y 2x3 un olor. De ahí nos dirigiremos a la Dirección de Medio Ambiente y al municipio de Montevideo, ¿verdad? Porque no es solo quejarse, sino hacer algo para uno organizarse seguro. Para combatir esto. El ¿no? tema no es solo la queja, sino las propuestas y trabajar sobre ellas también. Exactamente. Porque mucha gente dice no es solo la queja, estamos haciendo propuestas para solucionar el tema. Exactamente. Así que no. Acá hay que pelear por el saneamiento en la zona norte, que hay muchos lugares, que por más que sean asentamientos o no, que les voy a dar un dato que yo no traje el documento, un documento oficial de estadística y censo, En la ciudad de Montevideo hay 424 asentamientos. Es decir, que de 197 que no sabíamos si estaba bien o mal censada que habían en el 2004, saltamos a una cifra un poquito más del doble. 50.000 viviendas. Eso en terrenos no fiscales, en terrenos no estatales. 50.000 viviendas vacías. Sí, pero hay a su vez como contrapartida 50.000 viviendas vacías. Entonces hay que trabajar, hay soluciones para sacar a la gente, a los vecinos, a los trabajadores que se ven aplastados, para sacarlo de situaciones ruinosas de vivienda. Acá en Montevideo está la solución. Si la quieren aplicar, la pueden aplicar. Por ahí era más importante hacer saneamiento para la gente que hacer una avenida. La mayoría disparate de plata. De esas 55, hay 55.000 viviendas vacías en la ciudad. De esas 55.000 viviendas, hay más o menos, restando un 13%, están habitables. Serían arreglarle un poco y ya tienen conexión de saneamiento y de luz y tiene calle, entonces deben a la intendencia. Entonces el tema del valor de la el tema de la propiedad privada, creo que como se discutió en España, se discutió en Francia, en Italia, estoy hablando de los países latinos de Europa, deberíamos nosotros también discutirlo acá, porque si lo discuten ellos, que son países que sin ningún signo de ismo, más de derechismo, ¿por qué ellos lo solucionan y nosotros no lo podemos solucionar? Y acá va todo al tema de propiedad privada, es inadmisible. Entonces acá la tierra de los uruguayos, lo que se levanta sobre esa tierra y los grandes propietarios de las grandes inmobiliarias uruguayas que están comprando para mantener el tema de los alquileres arriba, esto es otra denuncia con propuestas que hay que hacer. Denuncia con propuestas que hay que hacer. La propuesta es solucionar e ir de punto todos los comunales, todos los vecinos a los centros comunales y a las ocho alcaldías de Montevideo, de que queremos tomar las viviendas que ya están hechas. ¿Funciona para eso? Tiene que funcionar. Digo, la verdad que bueno, yo nosotros soy concejal de un barrio y en mi barrio más o menos se funciona. Y se hizo toda una estadística de viviendas vacías y bueno, vamos a ver qué vamos a aquí hacer. Hicimos un debate, Pablo, entre vecinos sobre la vivienda, claro, y sobre un terreno para hacer un complejo deportivo, y hasta el día de hoy estamos por saber cuál es la resolución. Sí, la resolución de la intendencia sabemos cuál es, cuanto más larga le va a llevar mejor. Sí. Porque va a gastar menos. Creo que los vecinos, bueno, estamos esperando a ver si se deciden a hacer algo, a luchar. Nosotros le dimos las herramientas, y bueno. Estamos esperando a que estos vecinos. Pablo, ha sido un gustazo tenerte. Bueno, el domingo que viene los esperamos de vuelta. Muy bien, algún compañero o compañera. Con las novedades que tengan. Que ayer tuvieron ausente, indudablemente que están de licencia muchísimos de ellos. Uh-huh. Bueno, vamos a que vengan compañeras que han venido y compañeros, abogados que han venido sobre temas medioambientales, algún ingeniero que ha venido sobre estos temas. Vamos a tratar de que vengan ellos, que tienen más la parte técnica. Y también nosotros, una de las cosas que habíamos implementado, el tema de la vivienda en Montevideo como un derecho también de nuestra sociedad, porque nosotros son los temas ambientales. También está el tema del medio ambiente, en la salud de la familia, la salud psíquica de la familia, claro, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el que vive mal, vive mal, y no podemos pedirle peras al olmo cuando suceden cosas y que son causas de y esto me estoy refiriendo a los delitos y todas esas cosas. Acá no hay fábrica textiles, se cerró todo, no hay una fábrica, los jóvenes andan en la calle, bueno, y no se hace nada durante 6 años que pensamos que algo se iba a hacer. Lamentablemente sucede. Esto es un tema muy largo, muy discutido, pero también pensamos a veces en estos temas. Bueno, muchas gracias a los vecinos, a compañeros de la radio, y estaremos por acá algunos de los compañeros el día domingo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Podemos repetir el teléfono para los vecinos de Nezica, del ingeniero Cordano? Sí. 2902-6501. 2902-6501 para empezar a ver estos temas de medio ambiente, los problemas con olores que tengan los vecinos de Nezica. Se pueden comunicar por el 2320-5004. O 095-235-869, 095-004-710. En un ratito ya volvemos con la entrevista central en un año profundamente artiguista. Aníbal nos mandó un mensaje, se comunica todos los domingos, que el sábado lo vamos a conocer, dice, en la plaza. Muy bien. participación especial de Asamblea del Callejón. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Garzón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Bueno, volvemos, estamos en Corsaria, 96.7 el programa. ¿Qué tal, amigos? Vamos los domingos de 9 a 12 aproximadamente. Bueno, vamos a dar lectura de nuevo a una cartelera de actividades e información que tenemos con el compañero Federico acá. Bueno, tenemos el lunes a las 18 horas en Jackson 1136, la coordinadora por el retiro de las tropas de Haití. El lunes a las 19 horas... en el Centro Libertad Colón, acá en la radio, se reúnen los feriantes. El lunes a las 19 horas en Plaza Libertad va a estar la Asamblea Popular apoyando a la lucha del pueblo de Egipto. El martes a las 19 horas en Fernández Crespo 2288 hay una reunión del Partido Bolchevique. El miércoles a las 19 horas en Canelones 1330 está la reunión del Comité de Solidaridad Internacionalista. El jueves a las 19.30 horas en Canelones 1330 está la coordinación Hasta la Victoria organizando un evento sobre Playa Girón y el Grito de Asensio. El viernes a las 19 horas está el plenario de la Corsaria en Zorrilla y Vicuña, acá en el Centro Social Libertad Colón. El sábado a las 17 horas se reúne la Asamblea de Callejón en Jackson 1409. Y el 6 de febrero, el domingo 6 de febrero a las 18 horas, en el semáforo de Pinamar, va a haber un corte de ruta en contra de los desalojos en el remanso de Neptunia. Y el sábado se reúne la Asamblea Popular, una reunión sobre material y propaganda a las 10 horas en Lezica y Garzón. Y bueno, invitamos a todos a participar, que hay que unirse, hay que estar, hay que informarse, hay que difundir y participar. Muy bien, queremos decir que en todas estas actividades va a estar vamos a tratar de estar sacando notas y grabaciones los compañeros del equipo de ¿Qué tal, amigos? Y que a partir del 5 la radio va a estar en el Teatro Verano del Monte de la Francesa transmitiendo carnaval en directo. Todo que quiera, oficiante que quiera colaborar y ayudar, bienvenido sea. Y bueno, y también vamos a estar haciendo notas y demás. Creo que por acá quedamos con las actividades. ¿Alguna más nos queda por ahí? Jubilados. Ah, sí, sí. Sí, sí, hay que ir por la lista 2. Sí. Pueden llamar al 2403-6559. 2403-6559 entre las 10 horas y las 16:30. Y ahí pueden hablar con el compañero Mario Trapani o con Héctor Morales, o se pueden acercar en ese horario por Jackson 1409. Recordar que los compañeros jubilados van a estar en la feria de Lezica, en Pinta y Lezica, por ahí. Búsquelo también en la feria de los miércoles de Colón y búsquelo también en la feria de los sábados en Colón, que se encuentra en Garzón y la galería ahí de Colón, por la galería de Colón, por la entrada de Garzón. Y, no, y se pueden comunicar los jubilados también acá en el barrio al 2320-1591, 2320-1591, el compañero Enrique de León. Y creo que tiene una novedad, acaba de entrar Walter Salmini, estamos haciendo esperar a Gonzalo Abella, pero miren la novedad que tenemos acá, despliéguelo, compañero, por favor, eso, a ver. Acá ya tenemos media bandera hecha de... ¿Qué tal? Traje los colores, ahora vengo a ver que ustedes elijan como quieren que lo... La bandera es... Pero, de su creación. Claro, exactamente. Los colores los elige. Los combínenlo como usted quiera. Suerte que apareció Walter, ¿no? Porque si es por Walter Hugo. No. Mirá, tenemos. Así que vamos a tener el color blanco. ¿Qué otro color vamos a tener, Walter? Para la bandera, ¿qué tal, amigo? Azul. Espectacular. Y el verde, no importa. Está buenísimo igual. Bueno, ya está en camino. Ya tenemos media bandera de qué tal, amigo. Hecha por los escuchas de qué tal, amigo. Tenemos baby fútbol, déjeme meterlo acá. Vamos a tener baby fútbol. Esta bandera, espera un poquito, esta bandera va a flamear dentro de poco en todas las actividades que esté. ¿Qué tal, amigos? Y seguramente quizás el 5 ya esté flameando en el Teatro de Verano del Monte de la Francesa. Por supuesto. Compañero, ¿algo más? Sí, baby fútbol vamos a tener acá. Van a empezar las prácticas martes y jueves de 19 a 20 horas. Por el momento va a ser en el Libertad Colón. Después se buscará un predio. Muy y bien. Pueden llamar al 096-239-300 o al 2320-5004. Y ahí lo atiende el entrenador de goleros, que es Walter Hugo. Muy así bien. Que adelante con un tema, Walter Hugo. Y vamos un breve corte y volvemos. Vamos con Gonzalo, que se nos va para atrás el programa. ¿Sí? Bueno, hagan entrar, compañero. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra,